no es una expresión de deseo. En realidad, es así. Muy bueno el programa. Ya llega Valentina Concetti, pero antes los ganadores, que también ella estuvo atendiendo, pobre, va, viene. Y ya llega Maristela Monti, que está del otro lado, esperando cualquier momento ya. Cierre musical aquí en el programa. Bueno, los ganadores, Marina Fernández, Juan Carlos Sanguinetti, Maxi Pozzi y Eduardo Villamayor, de algunas de las entradas que estuvimos obsequiando. Ricardo Martikovich, Ana Valiente, Iris Friedman, Cristina Nochetti y Rosa de la Paoler, creo que he dicho bien todos los nombres. De la Paolera. Dije cualquier cosa. Ah, mira, no había comido nada. Bien, los ganadores que se llevan las entradas, igualmente ya la producción se ha comunicado con ellos. O sea, Valentina Concetti se ha comunicado con ellos. Estación Rock and Rush, nuevas bandas del Under. ¿Qué tenés para presentar hoy? La banda del Cabaret es la banda que les voy a presentar. Es un conjunto de músicos, como dice la gente mayor, conjunto. Mirá. Integrada por Nana en la voz, Pipo en la voz y guitarra, La Morsa en guitarra y coros, El Toro en el bajo, Pachu en batería y recién llegadito Juan en la percusión. Sí, señores. La banda El Cabaret, ¿dónde nace? A ver, en un cabaret. ¿Dónde nace? No, ves que todo lo llevas a ese lugar. ¿Cómo se llama? Nace en La Matanza, del corazón de San Justo. Le mandamos un saludo a todos los amigos de La Matanza. Mira. De Isidro Casanova y Lomas del Mirador. La banda El Cabaret, les cuento de qué se trata. No tiene un género musical definido, sino que es una mezcla, es una ensaladita de varios estilos. El reggae, el ska, el funk, latino, pop, cumbia. Todo es bienvenido todo para ellos. Mira. Pero la clave de esta banda, que es por la cual la elegí, es que es una banda de rock, pero con compromiso social. Mira. Me vino bien el párate, como párate. Para darle la marca. Exactamente. Ahí. Y sobre este asunto estuve hablando con la pebeta de la banda. Vamos a ver qué nos cuenta sobre el compromiso social del rock y otras cositas más. Vamos. Hola, buenas tardes. Soy Nana, la cantante de la banda del Cabaret. Ya hace 4 años que estamos tocando y este año decidimos poner las pilas a full en salir a tocar por todos lados. Por el conurbano bonaerense es por donde mayormente más nos movemos, pero también estamos con ganas de salir más para Capital. Bueno, ahora este 18 de mayo vamos a estar tocando en Ramos Mejía, en un barcito nuevo que se llama El Pica, que está en Gaona 1090. Nos gusta sumarnos bastante a todo lo que tenga un compromiso, ya sea social o personal. En lo particular, lo que a mí me compete, estoy muy ligada a lo que es el caso de Luciano Arruga, tengo un gran aprecio por la familia, entonces siempre que se pueda dar una mano, ya sea desde la creatividad o desde el acompañamiento, estoy ahí con la familia para tratar de hacer un reclamo, que está muy bueno el lugar desde el cual lo encara la familia de Luciano, porque son jornadas culturales para los chicos en especial, ¿no? Porque estamos hablando de un caso donde es un menor de edad el que está desaparecido. Y nosotros, donde vemos que podemos poner el granito de arena para cooperar, estamos ahí firmes. Está bueno eso, el compromiso social. Recordemos que Luciano Arruga tenía 16 años cuando desapareció un 31 de enero del 2009 en Lomas del Mirador, que es justamente donde son los chicos de la banda El Cabaret. Y es otro caso más de pibes pobres que intentan ser reclutados por la policía para robar. Así que está muy bueno que los chicos apoyen a la familia, que estén ahí con el arte comprometido. Ellos me pidieron que les mande un saludo grande a la familia de Luciano. Mira qué bien. La banda El Cabaret saluda a la familia de Luciano en la lucha por la justicia. Así que vamos a decir cuándo van a tocar. La banda El Cabaret va a ser el viernes 18 de mayo, repito, el Fica Bar, Avenida Gaona 1090, junto a una gran banda amiga del barrio que se llama Ni Aún Vencidos. Esto es en Ramos Mejía, casi a Edo. 10 pesitos la entrada y comienza a las 21:30 el show. El Facebook, la banda del Cabaret. Y los dejo con un tema de los chicos, ¿qué les parece? Bien, claro que chao, sí, para disfrutar. Gracias, Valen. No, por favor. Yeah. memorias nuestras tan claras. Y si la ausencia significara algo más, vamos llegando a ese lugar de donde juntos jamás. La vida solo es el paso del tiempo. Programa.